Bien, un par de preguntas cortitas, digo, una larga que tiene dos partes cortitas y una un poco más larga. Las dos partes cortitas serían, bueno, si Triaca los va a recibir o hay alguna previsión de que los reciba. La segunda es si les pasó algo con la policía esta mañana. Veíamos algunas imágenes por redes sociales que había mucha concentración de policía y tenemos mala experiencia al respecto. Y por tercero, y esto por ahí un poco más largo. Están despedidos. ¿De qué están viviendo las familias ahora? Bueno, mirá, de parte de Triaca del Ministerio de Trabajo no se hizo nadie presente ni nadie nos dio ninguna reunión. Triaca, desde el 20 de junio que cerró la fábrica, no nos recibe. O sea, un ministro de Trabajo que no recibe a una fábrica, a los trabajadores en una fábrica de tierra, la verdad, no es un ministro que busque una solución. Por el otro lado. Hoy no, tuvimos un corte en la 9 de julio de hora y media, donde salimos los medios y se dio a conocer nuestra lucha una vez más. Y no tuvimos problema con ninguna fuerza de seguridad. Lo único sí, que una vez más alertamos que hay policías armados con armas de bala de plomo en una movilización. Eso es, digamos, ilegal. Ahí había diputados que nos acompañaban, diputados de Frente para el Actor y diputados del PS, bueno, que hasta acercaron al encargado de la calle, de la policía, y le hicieron notar de que pasaba esto, que una vez más, en una movilización, hay policía con armas de bala de plomo. Bueno, y por otro lado, nosotros seguimos con ¿no? nuestra campaña por el fondo de lucha para sostener. Digamos, nuestra lucha económicamente, que no nos quieren por el hambre, así que nuestras familias se están alimentando, bueno, en base a la solidaridad de mucha gente, mucha gente que, eso sí, rescato, digamos, por un lado un Estado ausente, pero por el otro lado una sociedad que se solidariza y mucho, y también realicemos festivales, obras de teatro, todo lo que nos sirva como para bueno, poder también. Hacer eventos sociales de recreación para levantar la moral, pero también para bueno, poder sostener el fondo de lucha, ¿no? Alejandro, te agradecemos muchísimo por el contacto. No sé si te quedará algo que no te hayamos preguntado por agregar que resuene importante decir y por ahí que no sepamos. No, mirá, eso, reafirmar una vez más que seguimos la lucha. Que el 20 de agosto, el Día del Niño, se cumplieron 2 meses. Nosotros estamos tratando de que el proyecto de ley que fue presentado por Natalia González, diputada nacional por el PTS del FIT, que también tiene el acompañamiento de muchos diputados de distintos sectores políticos, estamos tratando de que el proyecto de ley tome curso. Y es un proyecto de ley que declara la producción de PepsiCo como un bien social. Nosotros hacemos alimentos, somos trabajadores, hay hornos, hay bueno, todo tipo de maquinarias que pueden producir toneladas de alimentos para la sociedad. Nosotros queremos trabajar y producir alimentos. Por eso creemos que el proyecto de ley se tendría que impulsar y ser unánime para darle una salida a todo esto. A partir de este proyecto, ¿se constituiría en una empresa recuperada, en una fábrica recuperada? Mirá, puede ser, por un lado, que sea una vía que lo tome el Estado y nos reincorpore a nosotros como trabajadores del Estado. Puede ser que lo tome otra empresa privada o puede ser una cooperativa. Nosotros no vamos a poner ningún límite a una salida. Lo que sí creemos que si PepsiCo no quiere reabrir para ponerla a producir, que una expropiación sería una solución para que alguien nos dé el trabajo y poder producir con esas máquinas que hace yo por lo menos 16 años de antigüedad de maquinista. Entonces las conozco muy bien y sé cómo trabajar con ellas. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo muy fuerte a través tuyo también a todos los compañeros y compañeras de PepsiCo y bueno, obviamente solidarizarnos y estando ahí con usted y con lo que haga falta para difundir, comunicar y todo lo que sea necesario en estos momentos. Bueno, te agradezco y la verdad que la difusión, la comunicación es muy importante para que se conozca la realidad, para que no sea tapado por otras cosas, no sé. Es muy importante la difusión, así que gracias a ustedes. Abrazo grande, Alejandro. Igualmente, compañero. Bueno, ahí teníamos la palabra de Alejandro Morelli, es trabajador, ¿no? Echado, despedido, como tantos cientos a lo largo y ancho de nuestra patria.